El sentido de la vida. Comenzamos los ejercicios con la ayuda de nuestro Señor, con aquel punto de referencia maravilloso que presenta San Ignacio, y que él llama principio y fundamento. Un fenómeno que hoy preocupa profundamente a los psicólogos es el hecho de que se encuentran con que masivamente, no sólo en individuos particulares, se ha perdido el sentido de la vida. De modo que no se sabe para qué estamos aquí. Casi no preocupa más que ir adelante disfrutando lo que podamos. De lo demás no sabemos nada. Esto se refleja mucho en otros gravísimos problemas del mundo actual. Uno de ellos, sin duda alguna, el de la delincuencia. El de la falta de sentido moral. Porque, aun personas que no lleven una vida profunda espiritual dentro de este mundo cristiano, y aun dentro del mundo de las diversas religiones, tenían un sentido de que esta vida no es todo, de que hay que obrar el bien y que esto tiene un reflejo en otra vida que va a haber después de esta. Ahí nos encontramos los católicos no sólo con otros cristianos, sino con los mahometanos. Dios juzga las acciones humanas y esto tiene un sentido de premio o de castigo en otra vida. Pero todo esto tiende a no encontrar ya eco en una grandísima parte del mundo de hoy. Naturalmente, por la misericordia del Señor, esto no tiene para nosotros razón de ser en sí mismo, sino como un fenómeno ambiental. Pero a la vez nos ayuda a reflexionar sobre algo que es verdaderamente vital para nosotros. Volver a entrar, una vez más, en lo profundo del sentido de nuestra vida. Precisamente porque en el momento actual se ha problematizado todo. Se pregunta el último porqué de todas las cosas. Precisamente por eso es más necesario que también nosotros, delante del Señor, nos preguntemos cuál es el sentido último de nuestra existencia. Lo sabemos, no faltaba más, por la misericordia de Dios. Pero volver a insistir en esto me parece que es una fuente de luz. Por una razón sencilla, porque hay unas consecuencias que se siguen de esta verdad elemental que ahora recordaremos. Son consecuencias que van abarcando toda nuestra vida. Con la luz de la experiencia y con la luz de Dios, cada vez va viendo uno más la exigencia de ser fiel a todas las consecuencias de esta gran verdad, que es el sentido de nuestra vida. Para San Ignacio es precisamente este el punto de referencia de todos los ejercicios, de tal manera que no se podría entender nada de todo lo que se pretende en ellos, si no fuera porque el sentido de nuestra vida no es hacer lo que cada uno de nosotros pensamos que conviene que hagamos, sino buscar de verdad la voluntad de otro, que es Dios nuestro Señor. Y aquí nos encontramos como con dos grandes elementos. Uno, nuestra vida tiene total sentido en otro. Y segundo, dependencia total del Señor, que no la deja a discreción de lo que nos parezca, dándonos un margen muy grande, sino que en realidad el Señor concreta mucho lo que es esta dependencia de Él cuando el alma quiere oírle. Y de eso tratamos ahora. Porque en estos ejercicios tratamos precisamente de llegar a lo que es nuestra vida de entrega completa al Señor en una vida religiosa. Primero, el primer gran elemento de que nuestra vida tiene sentido en otro. Es ya como la negación de lo que es el mundo en el sentido peyorativo, y lo que hoy vivimos tanto en el mundo. Hoy estamos precisamente experimentando que lo que importa es que cada uno haga lo que le parezca. Parece que esta es la cumbre del sentimiento que todos tenemos de la realización del ser humano. La libertad. Que cada uno proceda como quiera, con los únicos límites de las libertades de los demás, porque no hay más remedio que tenerlas en cuenta para evitar conflictos. Pero no porque no sea la aspiración de cada uno la libertad más absoluta. Frente a esto nos encontramos con que hay otra voluntad que no es la nuestra, y a la que nosotros tenemos que acomodarnos. En el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo cual es decirnos manifiestamente que hay otra voluntad, y que esa es la que importa que se realice. No ha podido ser más claro. Segundo elemento. Después está el otro elemento. También en el mundo de hoy es muy difícil de aceptar el primero, pero quizá el más difícil sea este. El sentido de dependencia. Aunque sea dependencia respecto de Dios, no queremos oír hablar de esto. No queremos depender de nadie. Pero está muy unida esta independencia con el segundo aspecto, que es el de decir que Dios nos deja, que no se preocupa de lo que nosotros vamos a hacer en el mundo. A lo más, para juzgar nuestras acciones, pero que cada uno proceda como le parezca. Realmente, si esto fuera así, tampoco tendrían sentido los ejercicios de San Ignacio, porque él va buscando la voluntad de Dios en la determinación del estado de vida, en la determinación de una mayor fidelidad a Dios en el estado de vida. Esto supone que Dios habla, que Dios manifiesta su voluntad, que Dios no deja al hombre que haga lo que le parezca con tal de que no sea pecado, que dependemos de Dios mucho más de lo que pensamos. Es todo el pensamiento de San Pablo cuando nos dice que el Espíritu reparte sus dones como quiere. A uno para un estado, a otro para otro, a uno para una misión y a otro para otra dentro del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu el que reparte. Pero todavía podemos decir que tenemos una garantía particular de que esto que busca San Ignacio en los ejercicios está aprobado por la Iglesia, que responde verdaderamente al sentido cristiano. Y es precisamente que la Iglesia en estos 4 siglos no se ha cansado de aprobar la espiritualidad que está en la base de los ejercicios espirituales, de modo que los considera como una gracia extraordinaria que Dios ha concedido a la Iglesia. Después nosotros, reflexionando, vemos hasta qué punto esto tiene su raíz en la Sagrada Escritura y en las fuentes de la Revelación. Pero ya el hecho de que la Iglesia haya aprobado así, tan ininterrumpidamente, este modo de llegar a encontrar la voluntad de Dios a base de los espíritus, que dice San Ignacio, de las mociones interiores, en definitiva, nos está indicando que este camino es válido. Pero este camino, en tanto tiene razón de ser, en cuanto que Dios, verdaderamente, está hablando por medio del ángel bueno, del ángel malo, o directamente él, o por las circunstancias de la vida. Esto último es verdad, porque las circunstancias de la vida, como las llamamos, los hechos que van ocurriendo en torno a nosotros y en nosotros mismos, dependen también de la voluntad del Señor. De una voluntad que puede ser positiva o puede ser de permisión, pero en definitiva entran dentro de esta voluntad de Dios. Por eso, en ellos encontramos una expresión de esta voluntad. Por ejemplo, si llega una enfermedad o la muerte, ya no hay que investigar a base de los espíritus, de la moción del espíritu interior. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Porque eso ya nos está dado. Ya está aquí. Esta realidad no podemos nosotros soslayarla. En esta realidad vemos también, con ojos de fe, la voluntad del Señor. Y además de los hechos que se van dando en nuestra vida, tenemos este otro mundo interior que tanto viven los santos. En concreto, Santa Teresa y San Juan de la Cruz son maestros extraordinarios. Esa doctrina espiritual tan sólida y consagrada ya por el título del doctorado que la Iglesia les ha conferido. La misma Santa Catalina, también doctora de la Iglesia, tiene este mismo sentido de la moción interior de Dios que está hablando al alma. Esta es la realidad en la que nos movemos en los ejercicios. Pero es que esta es la realidad totalmente cristiana, que no es fácil de discernir. No siempre lo es el discernir cuándo habla el Espíritu del Señor. cuando habla mi propio espíritu, como dirá San Ignacio, o el espíritu del mal. Precisamente por eso, los ejercicios piden una profundización mayor, una ayuda especial para poder encontrar a través de este medio la voluntad del Señor. Pero el presupuesto objetivo, profundo, absoluto de todo, es que existe otro, y que este otro nos manifiesta su voluntad, y que todo es cuestión de que lo oigamos y lo sigamos. Y este otro es Dios nuestro Señor. Efectivamente, así es, pero tiene un matiz muy particular en toda la espiritualidad de San Ignacio y en la espiritualidad cristiana, este hacer la voluntad de Dios precisamente a través de Cristo Jesús. Jesucristo está visto en los ejercicios como el que de creador es venido a hacerse criatura, dirá el primer coloquio de la meditación de los pecados. Él es el creador. Esta imagen que a primera vista nos puede sorprender, Jesucristo creador, siendo así que Jesucristo ha comenzado a existir con su humanidad en el tiempo, cuando nace de la Virgen María. Pero es la manera que tiene San Pablo de expresarse. Es en definitiva el pensamiento de San Juan, porque esta es la realidad de la encarnación. Es cierto que en su humanidad ha comenzado a existir hace unos años, pero el que existe en su humanidad existía en su divinidad. Es decir, sin cambio alguno. Y este es el mismo que tiene una humanidad. Es él. Y por eso vale lo que dice San Juan en el comienzo de su Evangelio. El Verbo existía junto a Dios. El Verbo era Dios. Por el Verbo han sido hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho nada. Y lo que San Pablo nos dirá, que todo ha sido creado por él, hablando de Jesucristo, de este que ha derramado su sangre en la cruz. Es el famoso texto de la carta a los Colosenses. Este hecho, para nosotros, es capital, porque si Él es nuestro Creador, y si suponemos ya lo que hemos indicado antes, que después no nos va a dejar hacer lo que nos parezca, sino que al contrario, nos va a ir mostrando su voluntad, el derecho fundamental lo tiene en que nosotros no somos por nosotros, sino que somos por otro, por el Verbo, por Jesucristo. Y este es el sentido último de nuestra dependencia, de la que es ridículo que queramos librarnos, porque sólo el que existe por sí mismo es independiente. Nosotros no existimos por nosotros mismos. Somos de Él. Él nos ha creado, y nos ha creado para comunicarnos su voluntad, y a través de esta comunicación de su voluntad, hacernos felices. Su gloria está en nuestra felicidad eterna, en la obediencia a esa voluntad suya. Hay otro aspecto ponderado también por San Pablo cuando dice: «Todo ha sido creado por Él y para Él». Quizá expresa una faceta nueva del pensamiento. No es sólo que venimos, que nos ha creado, sino que somos para Él. Todo ha sido creado para Él. Él es el centro y el fin de toda la creación. Por tanto, estamos otra vez en la línea de que no somos para nosotros, sino para otro, para Jesucristo. De ahí la gran visión de San Pablo en sus cartas de la cautividad, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo como el fin de toda la creación. Para Él ha sido creado todo, y por tanto, nosotros somos para Él. Otro aspecto que también destaca San Pablo, en esta línea que ahora nos interesa de nuestro Señor Jesucristo, es que Él nos ha adquirido y nos ha comprado con su sangre. Es decir, éramos esclavos del pecado, del enemigo, del demonio. Y el Señor nos ha adquirido para Él como adquirió durante el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, de una manera muchísimo más profunda, también de una manera muchísimo más costosa para Él, porque entonces lo adquirió a base de prodigios con los que Él los libró de los egipcios. Entonces dijo: «Vosotros sois el pueblo de mi adquisición, y habéis de hacer todo lo que yo os digo. Y de ahí todo el sentido teocrático del pueblo de Dios. Pero ahora, nuestro Señor ha muerto por nuestros pecados. Y San Pablo nos dirá, ya no sois vuestros, sino de aquel que por vosotros ha muerto y ha resucitado. No sois vuestros. Esta es la frase definitiva que dice todo lo que quisiéramos expresar en esta meditación primera. No somos nuestros. Esto es todo. ¿Y de quién somos? Del Señor. Este es el título característico de Jesús, el que le da San Pablo sobre todo, pero también los evangelios, de una manera particular San Lucas y San Mateo. Es el Señor, con toda la profundidad de esta palabra, para gloria del Padre. El Señor para el cual todo ha sido creado, y nosotros para Él. Y junto a esto, hemos de ver en nuestro Señor otra realidad que completa esta visión de Cristo como Señor. Que Él es el Hijo de María. Por eso es nuestro Señor encarnado, porque tiene una carne que ha tomado de la Virgen Inmaculada. Pero a la vez, Él se ha hecho hermano de todos los hombres. Es el primogénito, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. En sentido propio es únicamente la Iglesia católica, que está abierta a todos los hombres. Por tanto, es el Señor, y en esta palabra está indicado ya todo. Y al ver que este Señor es, además, Señor de un cuerpo, de su cuerpo, del cual son miembros todos los creyentes, y en potencia deben ser todos los hombres, esto nos ayuda a comprender nuestra línea de orientación hacia Él, y que en Él encontramos no sólo al individuo Jesús, sino al que llamaría San Agustín el Cristo total. Todo está, pues, resumido en esta visión de Cristo. Todo el sentido de nuestra vida. Una vida para Él. Una vida para los demás, en cuanto dice esta referencia fundamental a Él. Podemos añadir que no es una perspectiva que se termina aquí, sino que se abre aquí y se cierra en otra existencia, que es la que llamará San Juan tantas veces en su Evangelio, la vida eterna. Nos insiste en eso el Señor en los Evangelios sinópticos, cuando nos dice, «No pongáis vuestro corazón aquí, donde puede venir el ladrón, donde puede venir el hollín, la polilla. No, no vale la pena poner el corazón en esos bienes. Ponedlo allí donde no pueden llegar los ladrones, el hollín ni la polilla. Allí, en la patria, en el reino definitivo». Esta visión cristiana da un sentido pleno a nuestra vida, porque nos hace comprender que Dios es tan bueno que nos ha levantado para dársenos en la vida definitiva todo lo que Él puede dársenos, de modo que lo veamos como Él es, con la limitación propia de nuestro ser, porque somos criaturas, pero podremos verlo y amarlo, y gozar en esta visión y en este amor. Esta es la perspectiva fundamental. Este es el sentido de nuestra vida. Todo lo demás tiene relación a esto y tiene que ser visto a través de este principio fundamental. Y aquí deduce San Ignacio una consecuencia que él expresa diciendo, «Por tanto, el hombre debe hacerse indiferente a todas las cosas criadas». Sabemos que esa palabra, indiferente, significa algo muy positivo. Pudiéramos también expresarla con otro término que empleará nuestro Señor en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. Que seamos libres de todo para poder cumplir la voluntad de Dios. En definitiva, es lo mismo. Hacernos indiferentes a todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra significa el esfuerzo nuestro, con la gracia del Señor, teniendo siempre presente en todas nuestras deliberaciones, que hemos de estar siempre luchando para no dejarnos aprisionar por los bienes de aquí abajo, ni por los afectos, ni por nada. Que lo principal, y lo fundamental, y lo que absorbe todo, es Él. Y lo demás, en relación a Él, a nuestro Señor Jesucristo y a su voluntad. Subordinado todo a Él. Pero esta expresión de nuestro Señor, que aparecerá en los ejercicios, es también muy positiva, y hoy nos dice mucho. Precisamente se trata de hacernos libres porque no lo somos. Los judíos, al oír que Jesús les decía, «Si aceptáis mi doctrina seréis libres», se enfadaban, se molestaban porque les parecía que Jesús les injuriaba, y le dijeron, «Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, no tenemos que ser libres, ya lo somos». El Señor les contestó, «El que comete pecado es esclavo del pecado, y por eso os he dicho que si aceptáis mi doctrina, seréis verdaderamente libres». Es decir, lo de menos es la esclavitud exterior. Hay algo mucho más profundo en el ser humano, y es que es esclavo de sí mismo y de sus pasiones desordenadas. Y esa es la peor esclavitud. Y de esa vengo yo a haceros libres. Es lo que nos dice el Señor ahora también a nosotros, aun después de nuestra consagración bautismal y religiosa, que luchemos constantemente contra todo lo que nos quiere quitar esta libertad que nos ha traído Él, para poder ser todo y solo de Él. Son muchas las ataduras que se nos van presentando en la vida, muchas veces ridículas, pequeñas, insignificantes, las ataduras de hilo que diría San Juan de la Cruz. Pero ahí están, y nos van atando. Y todo esto es lo que con la ayuda del Señor deseamos ver una vez más en los ejercicios. Deseamos pedirle fuerza para poder romper esas ataduras, para ser verdaderamente indiferentes a todo, ser profunda y totalmente libres, que es la gran libertad que Cristo nos ha traído y de la que tanto nos habla el apóstol San Pablo, porque es precisamente libertad para servirle a Él. Todo lo demás no tiene razón de final para nosotros, sino que está subordinado a esto. San Ignacio, como hombre práctico, presenta algunos ejemplos. No querer de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así por consiguiente en todo lo demás. Algunos de estos datos que presenta el santo quizás para nosotros no tienen importancia. Riqueza que pobreza. Hemos aceptado por la misericordia del Señor la pobreza. Ya no nos dice lo otro nada. Sin embargo, iremos viendo cómo hay una pobreza más radical que esa, que no se adquiere por el mero hecho de dar todo lo exterior, que es la pobreza en el sentido bíblico más hondo, el despojarnos verdaderamente de nosotros mismos. Salud o enfermedad, honor o deshonor, vida larga o vida corta, ya nos tocan más de cerca. Y en ese honor o deshonor se fijarán muchísimo los ejercicios. A lo mejor no nos dice tanto honor o deshonor. A nosotros quizá nos diga más estima o desestima, que esto va directamente contra nuestro amor propio, que lo tenemos todos muy vivo. Es más, hay que estar siempre luchando contra él, porque pasa el tiempo aun en nuestra vida religiosa y nos encontramos todavía muy sensibles a todo lo que se refiere a nuestro amor propio. Muchas cosas las superamos en un marco de vida religiosa, pero es porque en este nuevo cuadro en el que se desarrolla nuestra vida, muchas cosas no van contra nuestro amor propio. Serían contra nuestro amor propio si estuviéramos en otro ambiente donde esto se viera como una cosa mal hecha, una cosa indigna, una cosa desestimable. Pero como en nuestro mundo religioso, por la misericordia del Señor, se ve la cosa en su verdadero valor, esto no supone nada contra nuestro amor propio. Al contrario, incluso puede cebarse ahí nuestro amor propio. Pero de todas maneras, ni con todas las ayudas exteriores basta para que la persona humana en lo profundo de su ser renuncie al amor propio. vive en nosotros y vivirá toda la vida. Los santos sufren con esto, y lo consideran como el campo de batalla más difícil, la batalla que es más humanamente imposible de vencer, que sólo con la ayuda del Señor se puede ganar. Pero ya es muchísimo el que cada año, por la misericordia del Señor, vayamos viendo en los ejercicios que este es el camino, que no es cuestión de apariencias, que es algo mucho más radical lo que nos pide el Señor. Él nos pide todo el corazón, y todo lo que significa el corazón en el sentido bíblico, que es todo el mundo interior. Termina San Ignacio diciendo que solamente nos determinemos a elegir lo que sea más para gloria del Señor y bien de nuestra alma. Aunque hasta ahora este más no parece que estaba justificado en lo que había indicado el santo. Sin embargo, en su pensamiento esto era lo que estaba latente. Porque ante el Señor que nos ama, todo lo que son títulos, diríamos, jurídicos, que es Señor, que todo está ordenado para Él, etc., todo esto está transformado en un título nuevo, el Dios que nos ama. ¿Cómo va a ser una respuesta nuestra que se contentara únicamente con lo estrictamente necesario para no faltar a la dependencia de Él? Hay que verlo todo a la luz del amor, de la generosidad. Lo está presuponiendo San Ignacio, sobre todo desde la segunda semana de los ejercicios, como base para poder hacerlos. Que Nuestra Señora nos alcance gracia abundante para que podamos verdaderamente ver con serenidad cómo estamos delante de la presencia del Señor en este cumplimiento de la voluntad de Jesús. Pero de esta voluntad radical, llena de exigencias porque ama y porque quiere que vivamos en la verdad total. Esta verdad total para nosotros, que estamos llenos de adherencias al pecado y por tanto de mentira, es sumamente difícil. Que Nuestra Señora nos ayude a ir viendo, porque esto ahora no es más que un primer paso, a ir viendo en todo lo que nos queda de los ejercicios cómo hemos de poder vivir más totalmente para Él, no ser nuestros, sino ser de Él. El último paso lo dará la contemplación para alcanzar amor con aquel ofrecimiento: tomad, Señor, y recibid. Todo nos va preparando a aquello, pero que ya desde ahora procuremos que con toda generosidad nuestro corazón responda al Señor, que nos llama a ser totalmente de Él. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios número 23. Juan 1, 15. Colosenses 1, 9 a 23.